cielo se ponga gris. Ojalá que la vida te haga sufrir. Ojalá que tu invierno sea un infierno. Ojalá que tu tiempo se haga eterno. Que no encuentres quien te lleve de la mano, que el dolor te acompañe todo el año. Ojalá que no tengas primaveras, que no encuentres quien te diga cosas bellas. Ojalá, ojalá, que llores cada noche recordando nuestro amor. Que te gane el frío de la noche, sientas que te falte el aire. Que estés sola y que sufras como yo. Que te llenes de reproches, que me vuelva indispensable. Que sientas que termine el mundo y no encuentres razón para seguir viviendo y te des cuenta de que te hago falta. Ojalá te duela oír esta canción y te parte el alma en dos y así guardar yo la esperanza de que te llenas de nostalgia y con cualquier pretexto llames. Ojalá que un día me extrañes. Ojalá. Ojalá y te des cuenta que te hago falta, chiquitita. Dejeo música. Que llores cada noche recordando nuestro amor. Que te gane el frío de la noche, sientas que te falte el aire. Que estés sola y que sufras como yo. Que te llenes de reproches, que me vuelva indispensable. Sientas que termine el mundo y no encuentres razón para seguir viviendo y te des cuenta de que te hago falta. Ojalá te duela oír esta canción y te parte el alma en dos y así guardar yo la esperanza de que te llenes de nostalgia y con cualquier pretexto llames. Ojalá que un día me extrañes.